Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar este programa del 8 de enero, martes 8 de enero, con noticias sobre el Sahara Occidental y sobre el pueblo saharaui. Y como siempre, música de fondo tradicional saharaui. Titulares de la semana. La policía marroquí arresta y traslada a la cárcel negra de Laayoune el joven saharaui Abad Slam Jarbush por su participación en las manifestaciones de Dakhla del 2011. La Unión Europea y Marruecos retoman las conversaciones a mediados de enero. El Frente Polisario reitera su voluntad de cooperar con los esfuerzos de la ONU en la búsqueda de una solución al conflicto saharaui. Juicio al preso político saharaui Mohamed Dihani. Y vamos con la primera noticia de Laayoune, los territorios ocupados del Sáhara Occidental, del 7 de enero. El pasado 2 de enero de 2013, el juez de instrucción del Tribunal de Apelación Marroquí de la ciudad saharaui ocupada de Laayoune trasladó el joven saharaui Abad Slam Jarbush, de 36 años, a la prisión local Cárcel Negra de Laayoune, en el capital de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Abad Slam Jarbush había sido detenido el 28 de diciembre de 2012 por agentes de policía judicial marroquí en el Laayoune, con el pretexto de una orden de detención dictada contra él por su participación en los enfrentamientos de la ciudad de Dakhla, sucedidos entre el 25 y el 27 de septiembre de 2011. El joven saharaui había estado retenido, según ha informado su familia, en las dependencias de la policía judicial marroquí en la ciudad de Laayoune durante 44 horas antes de ser trasladado el 30 de diciembre de 2012 a la ciudad de Dakhla, de Sáhara Occidental ocupado, para investigar los cargos que se le imputan. Seguimos con la segunda noticia. La Unión Europea y Marruecos se reunirán de nuevo el 15 y el 16 de enero en Rabat para tratar de llegar a un acuerdo que permita a la flota de la Unión Europea volver a faenar en aguas bajo control del Reino Alauí. La última ronda de negociaciones en Bruselas el 20 de diciembre terminó sin consenso. La comisaria europea de pesca, María Damanaki, que negocia los términos del acuerdo en nombre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, no ha dado detalles sobre el ritmo de las negociaciones. Pero el ministro español de pesca, Miguel Arias Cañete, ha intentado a la comisaria a acelerar las negociaciones para permitir que la flota española regrese a la región, sin especificar a qué se refiere con este término y sin mencionar la necesidad de excluir las aguas del Sáhara Occidental del ámbito de aplicación del acuerdo. Esta fue una de las razones por las que el Parlamento Europeo rechazó la prórroga del acuerdo de pesca anterior en diciembre de 2011, el cual llevó a la flota española, principal beneficiaria de las licencias, a volver a casa. Desde entonces, España ha estado recibiendo dinero del Fondo Europeo de Pesca, que otorga una compensación económica en caso del cese de las actividades pesqueras. Arias Cañete menciona la ayuda de la Unión Europea, afirmando que la ayuda se puede obtener por un periodo de 6 meses, prorrogables solamente por otros 6 meses más. Con este escenario, las ansias de España por cerrar un acuerdo parecen haber aumentado. La Unión Europea y sus Estados miembros, entre ellos España, deben trabajar en el marco de la paz internacional y apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para negociar una solución al conflicto, dice Javier García Lachica, presidente del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental. Por tanto, cualquier acción del Ministerio de Pesca cuyo objetivo sea acelerar el cierre de un acuerdo sin tener en cuenta los deseos y los intereses del pueblo saharaui directamente socava los esfuerzos de paz de las Naciones Unidas. Implica un apoyo a las reivindicaciones infundadas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Seguimos con más noticias. El Frente Polisario reitera su voluntad de cooperar con los esfuerzos de Naciones Unidas en la búsqueda de una solución al conflicto saharaui. Fuente de la noticia, Servicio de Prensa Saharaui, Sahara Press Service. El Frente Polisario ha reiterado este sábado su cooperación con los esfuerzos de la ONU y su enviado personal con el fin de completar la descolonización del Sáhara Occidental. En un comunicado publicado a raíz de la celebración de la cuarta sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente Polisario. En su comunicado, el Secretariado Nacional ha renovado su compromiso de cooperación constructiva con los esfuerzos del Secretario General y su enviado personal Christopher Ross para la descolonización del Sáhara Occidental. Asimismo, ha pedido al Consejo de Seguridad acelerar el ritmo de las negociaciones y fijar una fecha para la organización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Y vamos con la última noticia de hoy, juicio al preso político saharaui Mohamed Dihani. Mohamed Dihani será juzgado el 14 de enero de 2013 a las 9 de la mañana en el Tribunal Anexo de Saleh II en Rabat, Marruecos. Su delito es ser saharaui en el Sáhara Occidental. El activista saharaui Mohamed Dihani sufrió durante 11 días tortura y vejaciones por parte de la policía marroquí después de ser detenido en su casa. Y vamos a escuchar ahora un audio de denuncia a su proceso, a su detención, a sus torturas que está circulando por internet. Vamos a escuchar ahora mismo el audio. Imagina que tienes 26 años y vives en el Ayun. Estás en una fiesta organizada por tu familia. Tu primo acaba de salir de la cárcel después de 6 meses. Su delito, discutir sobre la ocupación marroquí del Sáhara Occidental cuando viajaba en tren con un amigo. Te llamas Mohamed Dihani. Despiertas y no sabes dónde estás. Y comienza la tortura. Durante sesiones que duran horas, encadenando días consecutivos de dolor y angustia, mellan tu cuerpo, tu joven cuerpo, pero también tu mente. Es el miedo de no saber qué te está pasando, por qué esta vez te ha tocado a ti. Estás en la cárcel secreta de Temara, a unos 15 kilómetros de Rabat. Una cárcel secreta está al margen de toda ley, y sus reclusos ya no existen oficialmente. Son desaparecidos. Tu familia te está buscando. Tu padre, tus primos recorren comisarías, hospitales. Algún invitado de la fiesta vio cómo te secuestraban y tu familia, igual que tú, no alcanza a entender por qué te han escogido a ti. Hoy te han violado. Han intentado destruir tu dignidad una vez más. Durante 11 jornadas te han pegado, te han quemado, electrocutado, cortado, te han violado con una botella. Los guardias te meten en pentones en una habitación. Hay varios hombres en la habitación, todos marroquíes. Mohamed, vas a irte a Mauritania. Te dejaremos en libertad y partirás hacia allá, donde te asentarás. Tu tarea es sencilla. Se van a cometer atentados contra la sede de la MINURSO, en la cinta de Fos Bucra, y también en Italia, en el Vaticano, se atacará a gente importante. Tú tan solo tienes que reivindicar esos atentados, anunciándote como una célula yihadista nueva y explicando tus relaciones con el Frente Polisario. Sí, sí, de acuerdo, haré lo que queráis. A partir de ese momento las cosas cambian radicalmente. Te inyectan una sustancia que hace que desaparezca el dolor. Te sirven las mejores comidas, vas recobrando fuerzas, te sientes mejor, hasta que entiendes la magnitud y la gravedad del plan en el que te han enredado. Te acabas de convertir en un cebo, en un hombre de paja. Te has vendido. Tienes miedo a volver a ser torturado, pero la alternativa de convertirte en un traidor es mucho más desesperanzadora. No hay trato, prefiero volver a la tortura. Tu familia ha continuado preguntando por ti, por tu paradero. Han pasado 6 meses desde tu secuestro. Una tarde a tu padre le dicen que estás en la comisaría Brigada Nacional de la Policía Judicial de Casablanca. Estás acusado de planificar atentados terroristas. Estás vivo y te trasladan. Te llevan a la cárcel, esta vez oficial, de Sale 2. Es otro mundo. Estás en contacto con otros presos, algunos de ellos conocidos activistas saharauis por los derechos humanos. Por un momento antepusiste tu supervivencia a la de tu pueblo. Te llamas Mohamed Dihani y estás acusado de terrorismo. Y lo más probable es que los próximos 10 años permanezcas encerrado entre las cuatro paredes de Sale 2. Y este es el audio del vídeo que está circulando por YouTube, un vídeo muy bueno que aconsejo su visión a todos los amantes de la paz, no solo a las personas solidarias con el pueblo saharaui, todas las personas que se indignan contra la tortura, contra los abusos, contra las violaciones de los derechos humanos. Mohamed Dihani será preso político saharaui, será juzgado el 14 de enero de 2013. El vídeo podéis encontrarlo en YouTube como 14 de enero, juicio Mohamed Dihani. Se necesitan observadores y observadoras internacionales para este juicio. Así que si estáis interesados, si podéis, si tenéis la posibilidad de viajar, por favor, poneros en contacto con nosotros, con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, al 954-28-2205, también al email, al correo electrónico AAPSS de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. También podéis contactar directamente con la Delegación Saharaui para Andalucía al 954-27-41-97. Están de 9 a 3 de la tarde o al email de la Delegación de Andalucía todo seguido @gmail.com. Y ahora seguimos con música del Sahara. Vamos a escuchar ahora a Najim Alal con Tiris. يرد الحنين يا تيرس الهوى زي قولوا له الفنانين قولوا لها زوان زي era Najim Alal con Tiris, guitarrista saharaui, el Jimi Hendrix saharaui de los campamentos en Tinduf. Seguimos en Sahara Jorra, Sahara Libre, hoy 8 de enero, con más noticias, más campañas de denuncia contra el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental. Esta campaña, nos hacemos eco de esta campaña de Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, cuya página web es www.org, westernsahararesourcewatch.org. Y esta es la campaña Di No a las empresas que incluyen el Sahara Occidental como territorio marroquí. Leo el comienzo del comunicado del observatorio. Con esta campaña pretendemos hacer desistir a Netmaps como responsable de las webs mapasmurales.com, powerpointmaps.com, netmaps.net y maplo.com de la edición y venta de mapas de Marruecos que anexionan el territorio del Sahara Occidental. Esto lo habíamos visto ya otras veces. Bueno, hubo una campaña hace tres años, bastante impactante, porque denunciábamos a la McDonald's en Estados Unidos de haber vendido unos mapas, unos globos para niños dentro de la confección del Happy Meal, eso de que dan a todos los niños, y los niños están muy contentos de recibir su juguete de regalo. Pues uno de estos juguetes de regalo era un globo con unos mapas muy equivocados de Marruecos que incluían el Sahara Occidental como territorio marroquí. O sea que estaba todo azul, todo del mismo color, Marruecos junto al Sahara Occidental, y se había hecho esta campaña que había sido ganada, y por supuesto, bueno, la empresa McDonald's había pedido disculpas y habían sido retirados todos los mapas equivocados. Esta equivocación es muy común, sobre todo en las empresas francesas, hasta en los libros de textos del idioma francés. Muchas veces, cuando se habla de todo el mundo francófono, bueno, en Marruecos incluye también el Sahara Occidental. Por supuesto, esto no ha sido nunca proclamado por Naciones Unidas ni por ningún estado, la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Lo denunciamos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Nos hacemos eco de esta campaña. Sigo leyendo el comunicado para que entendamos todos bien lo que está pasando. La empresa Netmaps tiene a la venta en sus tiendas online mapas de Marruecos personalizables que solo se justifican por el hecho de ser pagados por Marruecos, según las propias palabras de su CEO y fundador, el señor Don Carles Enric López. Puestos en contacto con la empresa, este ha sido el argumento más pesado que nos ha podido dar, por lo que creemos necesaria la expansión y ampliación de esta campaña en favor de la verdad y la justicia por la que luchamos para el pueblo saharaui. Ante tamaño despropósito y sin razón, proponemos aumentar y apoyar esta campaña con el envío de emails, participación y difusión en todas las webs, foros y medios que consideréis útiles para el desistimiento de esta clase de empresas cuyo único interés no es más que el lucro y la falsedad y falta de escrúpulos aduciendo a su libertad de expresión. Os voy a dar los datos de contacto para que podáis mandar cartas, emails y todo tipo de denuncia contra este abuso y esta falsedad. Oficina Comercial de España, SEOS, info@mapasmurales.es, lo repito, info@mapasmurales.es. En la web podéis comprobar los mapas que están vendiendo esta empresa. Los mapas equivocados, la web es www.mapasmurales.es/países/Marruecos. Lo repito, www.mapasmurales.es/países/Marruecos. En esta web podéis ver los mapas equivocados. También podéis entrar en la página del Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, westernsahararesourcewatch.org, en la página www.mapasmurales.es/países/Marruecos. www.srw.org y también participar en las demás campañas de denuncia contra el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental y por supuesto la campaña de detenimiento de la pesca en la costa del Sáhara Occidental. Y también podéis ver todas las empresas y todos los países que se están beneficiando, están lucrando de la ocupación del Sáhara Occidental, porque están haciendo acuerdos económicos con Marruecos. Así que por favor entréis en la página de Western Sahara Resource Watch y también difundirla por el Facebook, por el Twitter, las demás redes sociales y a vuestros contactos. Y seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Esta era Marian Hassan con Shab Sahara, el pueblo saharaui. Seguimos en Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy martes 8 de enero, los últimos 10 minutos de programa. Y bueno, por supuesto, voy a utilizar el micrófono de Sahara Jorra, Sahara Libre para saludar a mis compañeros y compañeras de la asociación, de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Un saludo a Alberto, a Maribel, a Esther, a Eddie y bueno, por supuesto también a la delegación saharaui Maragüe para Andalucía, a Tamara, la secretaria, al delegado Abidin Busharaya, al subdelegado Baja Mustafa y a Mohamed Mustafa también, a todas las personas que nos apoyan, como familia de acogida, que nos apoyan como voluntario, como voluntarias. Vamos a empezar este nuevo año 2013 con la misma determinación de siempre, de estar apoyando al pueblo saharaui, de seguir luchando por un Sahara libre e independiente. Seguiremos haciendo muchas actividades de sensibilización aquí en la provincia de Sevilla, en los colegios, en los demás centros públicos, centros educativos, los centros sociales. La primera grande actividad va a ser para el Día de la Paz. El 30 de enero es el Día de la Paz, el 29 y el 30 de enero, esos dos días, y en la provincia de Sevilla, a lo largo de toda esa semana, se llevarán actividades de sensibilización por el pueblo saharaui. Actividades en colegios de primaria, también en institutos. Conforme vayamos avanzando la semana, pues os seguiremos informando también en nuestra página web, en la página web de la asociación, en www.saharasevilla.org. podréis ver el calendario de actividades de este mes, y también en nuestro blog, en el blog de movilización, saharasevilla.blogspot.com. Todas las semanas iremos informando sobre las actividades que se organizarán aquí en Sevilla y en Sevilla capital, y por supuesto en los pueblos de la provincia. Ya tenemos confirmadas actividades aquí en Sevilla capital para el 29 y el 30 de enero, y en la comarca de Écija, también en el Aljarafe tendremos actividades, también en los Alcores, y en fin, todos nuestros coordinadores y nuestras coordinadoras de familia de acogida están a mil trabajando por por supuesto para autofinanciar cada agrupación local para el proyecto de Caravana por la Paz. Siguen recogiendo alimentos que se enviarán a mediados de febrero con la Caravana por la Paz en los camiones de Caravana por la Paz, el proyecto de recogida de alimentos que desde hace casi 20 años estamos llevando a cabo todos los años, todos los meses, entre noviembre y febrero, desde 1994-95. Este año también se están recogiendo alimentos, por supuesto. Si no tenéis posibilidad, si no tenéis contactos con familias de acogida, con voluntarios de la asociación, y entonces no tenéis todavía las bolsas, pero queréis colaborar, podéis acercaros a la asociación. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen la Antigua número 4. Si no tenéis las bolsas, pero queréis de toda forma colaborar con un kilo de arroz o con un kilo de azúcar o con una botella de aceite, que estos son los tres alimentos que se recogen aquí en Andalucía, las tres A, A de aceite, A de arroz y A de azúcar, pues podéis dejarlos en nuestra sede, la asociación. Así que os repito, nuestra dirección: estamos en Los Remedios, en la calle Virgen la Antigua número 4. Estamos abiertos de 10 a 2 y de 4 a 7 todos los días, de lunes a jueves, y el viernes solo por la mañana hasta las 3 de la tarde. Y bueno, antes de terminar, seguimos con la última canción de este programa de hoy. Seguimos con Maluma, Jerab. سوء انفاق حي العظام رب ما حي عني ما كان مني سوءا فإني بك عصامي وحط ذنبي وأحيي قلبي فأنت ربي محيي العظام Maluma Jeram, cantante hassanía, mauritana no saharaui, pero hermana saharaui también. Y con Yahuti Sahara, hermanos y hermanas saharauis y amigos del pueblo saharaui, nos despedimos este martes 8 de enero. Os recordamos que podéis escuchar este mismo programa en nuestra página web en www.saharasevilla.org. Me despido de Andrés, de Maribel, que están aquí delante mía, y de toda la gente aquí en la radio, y vosotros y vosotras que nos escucháis, fieles amigos y amigas del pueblo saharaui. Hasta el martes que viene, de Mónica. Y recordamos, Yahuti Sahara, el Sahara no se vende. Tú eres grande, y tú...